fundamentalmente en la educación, en la cultura del trabajo y en la importancia de dar el ejemplo. Lo que votamos es mucho más que personas. Lo que votamos es el futuro. Este 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Debilitar el sistema desde adentro hacia afuera, desde la raíz, desde el cuerpo, desde la célula, desde la praxis. No le des más poder al poder, no les compres, trueca, circula, transforma, inventa, aprende, asóciate. Estas premisas aparecen en el fragmento de este manifiesto que vamos a leer hoy, en breve, en un ratito, luego de esta entreescucha que vamos a tener. Pero con estas palabras sí dar inicio al programa 78 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Hola Coti, hola Lucas, gracias. Arrancamos. Buenas noches, Lucas, Santi, a todos los que están del otro lado y más allá también. Y más allá. Venimos hoy muy tribunero. Muy tribunero. Arrancamos saltando, no sé, muy raro. Es que yo estaba en mi casa y venía caminando y estoy sintiendo como la energía celebración. Esa palabra me ronda. Y andás a ver. Ya está como, ¿no? El espíritu de las elecciones, no. No sé, qué sé yo, viste que a veces... La primavera, claro, la energía. Claro. Ahí va. Contactos para este programa 78 de La Legión. Damos contactos. Estamos en Don Bosco 1788, en Radio de la Azotea. Para mensajitos nos pueden dejar en el 2235-828-700. Y estamos en el mail y en redes. Tenemos mail, lalegionnocturnaradio@gmail.com. También, como decíamos, Facebook e Instagram. Y nos pueden mandar mensajitos por ahí, información, lo que quieran difundir también. Bueno, lo de siempre. Mientras tanto, mandar un saludo a la gente de allá, a la radio comunitaria de Villa La Angostura, que es FM El Orejano 98.1, que retransmite el programa de La Legión los sábados a las 22. Mandamos saludos a Juancito, a Alberna y toda la gente de por allí. Y por supuesto también a FM Sudaca 105.3 de Trelew, que nos retransmite los días miércoles a las 22:30, y así seguiremos sumando gente amiga de los sures y de aquellos lares que bueno, también compartimos muchas ideas y afectos. Así que arrancamos programa entonces 78 de la Legión Nocturna. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Este fin de semana 4 y 5 de septiembre y también el 11, tres encuentros a las 16 horas de Puelmapu, Argentina, como le dicen por acá. Tendremos un seminario online que está propuesto no solo para la deconstrucción de la hegemonía cultural en los términos decoloniales, sino que apela también a una apuesta mucho mayor, que es la desamericanización, a desandar caminos viciados por las ficciones impuestas. Para conversar sobre este seminario y algunas temáticas que estarán implicadas en él, estaremos conversando con quien forma parte del equipo de profesores interculturales urbanos de Puelmapu, que lleva adelante hace varios años un proyecto intercultural urbano que se llama Músicos y No Músicos, y que es autora del libro El silencio mestizo en la América impuesta, que acá tenemos, siempre acompañándonos cerca. Así que le damos la bienvenida a la Legión Nocturna, de nuevo, a la magíster mapuche Bárbara Tawada, con todos los títulos. Hola, Bárbara, ¿cómo va? Mari, compuche, ¿cómo estás, Santiago? Muy bien, acá está. Muy bien. Gracias por estar hoy acá comunicando un poco de estas actividades que... Bueno, en mi caso particular tuve la oportunidad de compartir con, hace ya cuánto, un par de meses, pero la alegría y la celebración de poder estar hoy acá comunicando estas temáticas, así que gracias por eso. Bueno, les agradezco a ustedes porque la verdad está complicada la discusión del seminario, como de muchas otras informaciones que... Uh-huh. que están siendo censuradas, ¿no? Desde las redes mismas, ¿no? O sea, desde las redes, desde las élites, desde los gobiernos, desde, pareciera como desde todo el cosmos, que de alguna forma está complotando. Pero bueno, sabemos que no es así y que si hay gente para hablar sobre resistencia y otras formas de vida y de pertenencia al universo, somos quienes pertenecemos a pueblos originarios y de alguna forma sostenemos o mantenemos esas voces o esas formas también de caminar, de ser, de estar. Por Así suerte. Que estamos en el tiempo que nos toca estar, y bueno, desde ese lugar sí voy a estar ofreciendo este seminario, que creo es ya como el quinto a partir de lo que es esta situación, el contexto de la dictadura sanitaria en la cual estamos. Uh-huh. Y bueno, y en ese caso también a lo que sería los ejes temáticos del propio seminario, uh-huh. que vienen a ser parte de lo que es el trabajo del libro El silencio mestizo en América impuesta, que tiene como puntos importantes los conceptos de América impuesta, uh-huh. en función o versus o en oposición al continente mestizo, uh-huh. lo que yo llamo epistemologías depredadoras, como estas formas que la cultura hegemónica nos impuso, uh-huh. lo que tiene que ver a la creación del mestizaje o lo mestizo, claro. Siempre con una visión por fuera del centro blanco y lo que nos dicen los autores europeos, uh-huh. La diversidad, cómo entender la diversidad, el género, la espiritualidad y la sexualidad, pero como construcciones desde el macro cuerpo continental, uh-huh. También un poco por fuera, ¿no? De todos estos pensadores decoloniales que muchas veces lo hacen desde un escritorio, con ciertos privilegios de universidades que les permiten tener el tiempo y el espacio, uh-huh. Y no desde un entretejido que tiene que ver con una reconstrucción identitaria que se hace caminando, con dolor muchas veces, compartiendo con otros y con otras, uh-huh. y desde ese lugar fortaleciendo raíces. Y es a partir de ahí también que luego de lo que fue lo que yo denomino como esta segunda imposición, porque... Uh-huh. o segunda imposición de un nuevo orden mundial, o sea, un 3.1, un uh-huh. 2.0. Yo entiendo que a partir de 1492 es el momento en el cual se da la Primera Guerra Mundial y se da de un continente a otros, ¿no? Y se crea una América, la cual se impone por sobre nuestros mundos, que aún están coexistentes y en diferentes dinámicas de lucha y resistencia. Pero América fue creada y fue impuesta y nos han convertido en materia de saqueo en todas sus formas. Entonces, es a partir de ahí que para mí comienza o inicia lo que es la imposición de un nuevo orden mundial, en el cual hace que hoy día estemos hablando, por ejemplo, en castellano, claro, y teniendo que buscar formas de definir aquello que sentimos y pensamos de un lugar integrado, desde un lenguaje ajeno, desde formas ajenas, y también con mucha dificultad para poder mantener también un espacio sólido en cuanto a salud, ¿no? Salud y salud total. Por esa razón, luego, digamos, de lo que se asume como pandemia o esta crisis sanitaria que se da en el 2020, es que entiendo que es importante empezar a generar vínculos con el pasado y con el hoy, justamente para poder seguir vivo. Claro. No menos. Y es que encuentro también dentro de lo que es el propio trabajo del Silencio Mestizo en la América Impuesta, del libro, encuentro algunos datos que pareciera me estaban hablando de lo que vivo hoy, en cuanto a cómo la educación se articula a partir de insertarnos como si fuese un chip, un dispositivo neutralizador, que lo hacen las instituciones, ¿no? Porque yo me pregunto cuántos autores originarios han leído, quienes escuchan, en su formación escolar. ¿Cuántas voces no europeas hacen al relato histórico que cada cual tiene? ¿Cómo podemos asumir nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando nos obligan a reivindicar a Roca o a Sarmiento como próceres? Claro. Entonces, no puedo, digamos, dejar de lado de que desde estas instituciones educativas se nos ha inculcado, se nos ha impuesto una forma de comprender el mundo que es completamente ajena. Totalmente. Y esta especie de chip que se nos ha insertado como dispositivo neutralizador, pareciera que nos hace ver el mundo con ojos ajenos. Pareciera que nos hace entender que no somos válidos para pensar, que no somos válidos para asumir roles que no nos son dados por la cultura hegemónica, más allá de cumplir servicios, ¿no? Entonces, me es más sencillo quizás cuando entiendo desde dónde venimos asumir que hoy día no es más que un paso hacia otro nuevo orden que se nos está imponiendo a partir de asumir que son los mismos que nos enferman quienes ahora van a traer la salud, los mismos que han generado que las montañas se destruyan por el extractivismo, la megaminería, que esté cantidad de gente con cáncer por las fumigaciones, que haya falta de agua o que el agua esté contaminada. Sí, entonces, si estos mismos gobiernos y si estos mismos partidos políticos que hoy nos vuelven a vender facetas que incluso quieren o buscan incluirnos, ¿no? Como lo multicultural, lo pluricultural. No puedo olvidarme lo que pasó, no puedo desconocer una historia que solamente habla de traiciones y sangre, y que los cuerpos siempre los pone quienes estamos en un lugar de silenciamiento constante, ¿no? Entonces entiendo de que me es quizás un poco más, no digo sencillo, pero me es un poco más creíble comprender de que este genocidio continúa y que ahora lo que yo llamo COVID-5 genocidio o 5G genocidio 2020 o como lo puedo escribir para que dejen de censurarme, lo puedo entender porque no me parece una locura de conspiranoicos creer que se está buscando reducir la población. Cuando veo que se aprueban proyectos que solamente envenenan, que solamente expulsan de los territorios, cuando veo que el agua cotiza en Wall Street. Uh-huh. Y que mientras nosotros estamos encerrados y no tenemos la posibilidad de movilidad, nuestros machis, nuestras autoridades espirituales están encerradas. Uh-huh. No nos permiten curarnos y sanarnos con nuestras propias medicinas. Y la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, no son simplemente cuestiones a estudiar o cuestiones a aprender en un cursito o en un seminario. Claro. O algo, digamos, a poder nombrar y asumir quién dijo lo que dijo o a quién pertenece tal concepto. No, son digamos, situaciones, son vidas que nos atraviesan a nosotros. Porque en estos momentos, por ejemplo, tenemos autoridades ancestrales que por no quererse hacer un PCR no pueden volver a sus hogares o no pueden atender a sus pacientes. Uh-huh. Entonces hay mucha gente perjudicada simplemente por asumir que la salud solamente la va a traer la OMS. Uh-huh. Y como vengo diciendo, yo creo que no hay nada más colonial que defender a la OMS como única verdad indiscutible y continuar acallándonos de todas las formas posibles, ya sea desde la salud, ya sea desde la educación, ya sea desde la imposibilidad de crear o de asumir nuestros lugares como propios sin necesidad de que la CONADI o el INADI acá nos den un título de indio o de india. Entonces, bueno, estos son algunos de los temas que trato en el seminario y calculo que por eso deben estar tan censurados. Imagino, ¿no? Porque creo que lo que estás proponiendo, pero siempre pensando en esta voz plural que no solamente te involucra a vos, sino a muchas personas más, me parece que justamente esa información y son posiciones no escuchadas de no solo desde ahora, o sea, desde hace mucho tiempo. Me preguntaba por momentos, hace poco estaba conversando con gente amiga del Cauca, Y también de Guatemala y también de Michoacán. Gente de comunidades de allá, particularmente también de la comunidad purépecha. Y pensaba que la toma de posición al respecto política, ¿no? De la política sanitaria, digamos, lo que te quería preguntar es si hay una organización de fondo, organización me refiero no a la OMS, ¿no? Organización de base, organización comunal, una donde hay algún tipo de posicionamiento y de práctica concreta con la que se está llevando adelante esta otra opción que no es la de la OMS, ¿no? Que por momentos proponías. Y preguntarte por un lado eso, y después, por supuesto, preguntarte por el rol del arte, ¿no? Que en parte sé que, digo, lo que nosotros llamamos arte, que por supuesto, digo nosotros, quienes estamos en la academia le decimos arte, pero evidentemente no. La palabra arte no alcanza para un montón de otras prácticas que van muchísimo más allá de esa consigna o esa consignación o esa definición de arte que evidentemente es europea, ¿no? Uh-huh. Bueno, eran esas dos ideas que me estaban rondando y bueno, consultarte un poco sobre eso. Sí, la realidad es que hay diversidad porque, ya te digo, desde un primer lugar, por ejemplo, en un momento en donde asumimos una supuesta crisis sanitaria, una emergencia sanitaria y en donde todos vamos a morir porque no tendríamos una vacuna, cantidad de comunidades con las que también hablo de otras naciones que han sabido curar o sanar, claro, como vienen haciendo, porque digamos los estados solamente los usan cuando conviene, y si no, es materia desechable. Claro. Pero cuando tuvieron alguna o que otra problemática, por sobre todo lo que nosotros estamos entendiendo como intoxicación, no como virus, cuando tuvieron alguna problemática por intoxicación, lo han podido resolver con el propio lagüen de cada lugar, con la propia medicina. Claro. Y desde el mismo lugar, a mí también, digamos, me lo he visto de cerca, Y creemos que es una posibilidad. Nos están hablando de un virus, de un supuesto virus del cual más de 90 instituciones no han podido demostrarlo, biológicamente hablando, ¿no? O sea, incluso uh-huh. dentro de lo que es la ciencia occidental se contradicen a sí mismos. Uh-huh. Y para lo que es la cosmovisión de las naciones ancestrales, entendemos que la enfermedad significa desequilibrio. Uh-huh. Entonces, ¿de qué otra forma vamos a poder contemplar una idea de salud si todo el tiempo la mano del vinca, la mano del depredador, está buscando justamente desequilibrar a favor de su ganancia? Claro. Es imposible. Cuando nosotros pensamos en enfermedad, pensamos en los problemas que tienen que ver con un territorio, uh-huh. a nivel familiar, a nivel emotivo, a nivel, digamos, que tiene que ver también con los elementos. Uh-huh. Por ejemplo, claro. que uno esté en determinado sitio donde no tenía que estar. Uh-huh. Y todo esto genera un desequilibrio. Lo estoy diciendo muy rápido y muy burdo, ¿no? Por pero, supuesto, sí, sí. Pero se entiende que todo esto genera un desequilibrio. Y en este sentido, si los elementos, si el entorno es nocivo, posiblemente uh-huh. nosotros vamos a enfermar. Esto lo venimos viendo desde el principio, uh-huh. digamos ya 529 años. Sí, totalmente. Y se entendía de que íbamos a tener que, o sea, de que se enfermaba a partir de la mano ajena. Para esto, entonces, claro, hay muchas personas que mantuvieron esa misma esencia y se curaron con sus propios con sus propias medicinas, con sus propios elementos culturales. Uh-huh. Por un virus del cual se habla incluso desde el lugar de las estadísticas occidentales que tiene el 2% de letalidad y no más. Uh-huh. Asimismo, hubo digamos, grupos que estaban imposibilitados de poder sanarse por sus propias medicinas porque no podían, por ejemplo, ir a un monte o porque uh-huh, no podían tal cual, sí. cruzar de un lugar a otro o ir a buscar determinada agua. O sí. Y la verdad que es sumamente grave porque nunca importó la salud de las naciones originarias. Uh-huh. Jamás. Siempre se buscó más bien la contaminación. Por eso claro. vemos que, por ejemplo, las comunidades wiki carecen de pozos de agua. Uh-huh. Claro. Nunca fue realmente algo importante. Lo que sí es importante es el territorio. Entonces, cuanto claro. más gente muera, el territorio quedará... lo diría entre comillas, libre. Se limpia. Y desde el mismo lugar, con la idea de progreso, cuanto claro. más idea de progreso esté por fuera de los territorios, bueno, habrá mayor movilidad y esto también hará que gente... deje solo los lugares que realmente valen, ¿no? Uh-huh. Y que son propios, o sea, vale en su identidad como también valen económicamente. Claro. En Polmapu está uh-huh. el caso de la Machi Betiana, uh-huh. que ha tenido cantidad de inconvenientes, y mismo hasta la semana pasada, uh-huh. Un grupo de patriotas ingresó a la comunidad de la Fion Culmapu uh-huh. para a los disparos. Por un supuesto, bueno, por un autosecuestro de, uh-huh. de un vecino, digamos, que está ahí haciendo sus negociados también con Bullrich y también con los partidos actuales y con el gobierno actual. Desde ese lugar siempre está la idea de cómo, si nuestros, por así decir, líderes, no sería la palabra líder, pero como si nuestras autoridades espirituales, quienes uh-huh. proveen salud y equilibrio a los territorios y a las poblaciones, no son cuidadas, no son uh-huh. respetadas como tales, ¿cómo podría esto generar equilibrio y respeto hacia la propia gente? Algo que estaría estimado dentro de lo que es el convenio 169 del OIT, que se uh-huh. debe respetar. Determinados roles. Esto no pasa. Del mismo modo, tenemos al Machi Celestino Córdoba, que ya lleva 8 años cautivo en el Estado chileno, en cárcel de Temuco. Que se dijo en su momento que tenía COVID y uh-huh. también se buscó trasladarlo. Y la verdad es que vivimos una situación muy complicada. Uh-huh. Se está buscando como generar en algunos sectores como una idea de elevar protocolos para uh-huh. autocuidado, claro. no veo la verdad que se esté llevando a cabo de forma eficiente, uh-huh. y por parte del Bulumapu, hace unos 15 días atrás, hubo una reunión de la Huentufes, personas que trabajan con plantas, con uh-huh. medicina por plantas, y Machis, que son las autoridades espirituales, digamos, más completas, por así decir, uh-huh. Para buscar una solución y plantarse también. Pero esto del otro lado, en el Gulumapu, zona de Chile, en donde a su vez hay que romper, la verdad, con esto de que se ha creado a partir de la Asamblea Constituyente. Porque, claro, al menos desde mi caso, no veo más que un engaño importante y una pérdida de tiempo para hacer un lavado de la cara de la política chilena. Y en el fondo, en estos momentos, sabemos que están poniendo antenas 5G que producen radiación, que producen la baja del sistema inmunológico, y las están poniendo en concreto, ya están, digamos, aprobadas las licitaciones, las están poniendo en territorio mapuche. Lo cual es tremendo porque no hay consentimiento informado, no hay ningún tipo de consulta, y la verdad que esto es una invasión por radiación, de la cual nadie tampoco dice nadie mucho. Conoce. Claro. Y las consecuencias, las sabemos, están por demás estudiadas. Por otro lado, el 5G sabemos que es un arma de ataque por microondas. Y esto tampoco se dice, ¿no? Siempre con la idea del progreso y la evolución. Claro. Lo único que vemos es que han traído muerte y depredación. Y desequilibrio. Y esto continúa. Por eso decía que era como un nuevo orden mundial 3.0, 2.0, como cada quien quiera llamarlo, pero es una renovación en el cual sabemos que trae, lamentablemente, muchas muertes, trae adoctrinamiento. Y bueno, nada de esto se puede hablar, se puede decir. No se toma en cuenta lo que tiene que ver con nuestras prácticas culturales. Y si se toma en cuenta es para buscar justamente llevarlo a un centro blanco, como lo que sería que una machi esté en un congreso. Tal cual. Estaba pensando en eso. No tiene sentido. Si no se está respetando como autoridad... Y si yo hablo de hacer una nueva Chile o de reformar a Chile, lo único que estoy haciendo es legitimando el robo, el saqueo, y un territorio que sigue estando invadido. Invadido, tal cual. Cosa que no es incoherente, digamos. Sí, inaceptable también, ¿no? Pero por sobre todo incoherente. Sí. Tenemos que ir cerrando por cuestiones temporales, pero quienes estén escuchando todas estas palabras y sensaciones y intenciones, creo que podrían profundizarlo mucho en este seminario que entonces dijimos como hoy, arrancaría este sábado 4, ¿no? 5 y el 11 vendría a ser de la semana que viene, ¿no? Esto sería desde las 16 horas hasta las 19 por la plataforma Google Meet. Y quienes quieran inscribirse, ¿podemos dar los contactos? Sí, sería importante, porque la vez pasada me olvidé. no hay problema, pero bueno. Estoy muy mala publicitando. Me enojo por otras cosas y me olvido conmigo misma. Sí, digamos, para poder contactarse lo pueden hacer por Facebook, Bárbara Taboada, pero en estos momentos mi cuenta de Facebook está inhibida, así que estoy usando una que es Tugunche. Con Z. Claro. Tugunche. Hay que buscar otros. Después por Instagram, Bárbara Taboada, con O, Bárbara Taboada, guión bajo Puel. Y de paso también decir que estamos iniciando unos programas para hablar, digamos, sobre estas nuevas imposiciones, pero con nuestra perspectiva e identidad. Junto con Mauricio Nilián, que es el director de la Universidad Popular Originaria de la UPO, y también lo estamos haciendo por Facebook, digamos, en vivo, Facebook Live, todos los viernes a las 20 horas del Cuelmapu de Argentina, así que también si quieren mañana, para no anotarse y decir para qué voy a hacer este seminario si no me interesa esta persona, me pueden escuchar mañana

Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía, arte y política. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Este fin de semana va a comenzar el Festival Guillermo Giannicola, festival que está organizando la ATRA. Y bueno, se viene con Tutti. Y cuando decimos Guillermo Giannicola, a mí se me vienen obras como Los que están sentados, Los fines, que era una obra que tenía dos finales diferentes, increíble, en la Alianza Francesa, la vi. Y después las, bueno, muy famosas Disparate, absurdo total, con Claudia Mosso, increíble. Floresta, que bueno, va a dar inicio al festival en el auditorium y están las entradas agotadas ya desde hace un par de días. Vamos, le ocupamos. Ah, no, el protocolo. No, claro, ahí. Marcelo Marán ahí. Claro. Para hablar del festival, estamos comunicados con Alina Rodríguez Martín. Ella es actriz, es periodista también y está integrando la comisión organizadora de la ATRA con el festival. Alina, buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Un gusto. Todo bien. Qué bueno, gracias por atendernos, por resolver ahí, que parece que tenías que darnos vos la nota. Yo vengo tapando bache para que, sí, hay que salir a hablar, salimos. Hay que cubrir a Pablito Buzo, cubrimos. Para que salgan todos. Uy, uy, uy, uy. Manda viene, gente al viene. Frente. ¿Y a quién más? No digan. No. Pero sí, estamos acá con toda... ya estamos ya en está. La puerta del festi y no lo podemos creer. Wow. Estuve viendo ahí los spots muy hermosos. Muy hermosos. Contanos un poco. Este fin de... se arranca este sábado con Floresta. Sí. Primero, agradecemos que se agotaron muy rápido los lugares, uh-huh. Algo que no nos íbamos a imaginar, así como cuando lanzamos la convocatoria y se anotaron 36 obras del circuito no comercial. Wow. O sea, desde que dijimos, bueno, en un mes se hace el festi, como sea, pues, imaginábamos que se iban a anotar, no sé, 15 obras, bueno, sí. Nos duplicó todo el tiempo, es como... que se duplican las propuestas, se duplican las manos para hacer y estamos muy, pero muy emocionados. ¡Qué bien! Abrimos ahí en el Teatro Auditorium, Maram abre la puerta. Sí. Y arranca en realidad a las 20 con intervenciones de Proyecto Giannicola, va a estar bien. El músico Pablo Bronzini, uh-huh. Y bueno, ópera prima de Guille Giannicola, Floresta. Sí. Es un lujazo arrancar así. Sí, tremenda obra. Sí, bueno, toda la cabeza de Guille en lo teatral y lo artístico viene de la mano con Proyecto Giannicola y nos parece que su obra tenía que estar y más del contexto en el que venimos, uh-huh. Es abrumadora su obra, entonces sí. Hay que saber encararla. Uh-huh. Sí, tal cual. Hoy escuchaba una nota en otra radio que le hacían Pablo Vasco, no sé si la hizo él, pero era una nota ya grabada, en realidad no la había hecho él, y contaba Guille que arrancó cuando fue a su primer clase de teatro, como que no quiso saber nada al principio, porque le vendaron los ojos y trabajaron algo de senso-percepción, y dijo como, ¿qué es esto? No entendía nada. Huyó, y después, bueno, al tiempo volvió y finalmente continuó. Y también que comenzó con la música también. Y bueno, recordamos la banda de Los Ausentes también, uh-huh. Que era su banda, claro. Sus músicos invisibles, muy divertidos. ¿Vos tomaste clases con él o lo conociste o trabajaste con él? Guille para mí era un tío. Teatrero. Ah, wow. Yo lo conocí cuando mi viejo integraba las Farfalas. Claro, tu viejo, nombrémoslo. O sea, claro, yo estuve en la cocina ahí claro. Creciendo con ellos y me voló la cabeza. Primero me voló la cabeza como músico, uh-huh. Con su habilidad para componer cosas tan por ahí dramáticas, pero bellas a la vez. Claro. Y con esa calidad de bosque era muy, muy suave. Y después su cabeza creativa de para improvisar dramaturgia. Uh-huh. Tal cual. Dejó una cantidad de obras, impresionante. Más de 30 seguro. Un montón. Un gran dramaturgo marplatense, director, uh-huh. actor, con una cabeza increíble. Sí. Y bueno, actué con él. En Bernarda, dirigidos por Totó, ahora que me acuerdo. Nada que ver, pero mirá. Hace un montón de tiempo. Dirigidos por Totó Castiñera, Bernarda, claro. Que, era obra de él o era una versión de... Era Bernarda versión clown de Totó Castiñera. Que ahí éramos como 30, estaba Pedro Terra, o sea... Mirá. Éramos una troupe. No conocí sí. esa obra, ¿en qué año? Era repiva, en ¿qué? El 2000. 2001. Mirá. Claro. Nos re fuimos de tema. No, está bien. Es parte de Guille Giannicola. Sí. Mirá, no la conocía. Y La Farfala no conozco tampoco. No, y porque eso estamos hablando de la niñez, 98, un poquito, 97, por ahí. Ah, mirá. No quiero tirar fechas porque... No, me está bien. Escuchando, van a decir... Aprox. Sí, sí. Que era un grupo de... Y bueno, yo a Cami la conocía de chiquita. A Camilla Nicolás. A la hija de Guillermo. Por eso también en tan poco tiempo pudimos articular con Camilla Nicolás, con Claudia Mozo y con Fausto Ruiz Díaz. Sí. Al toque, porque ya te digo, en un mes dijimos, bueno, la pandemia sigue, pero uh-huh. hay condiciones como para poder hacer un festival. Uh-huh. Lo hacemos, bien. Volvemos al teatro. Todo para adelante. El año pasado, claro, uh-huh. habían organizado y lanzado proyectos ya Nicolás y nos parecía que había que articular y cada vez se multiplican más las ganas y las manos que se ponen en pos de esto para que salga. Qué bueno. Tremendo. Sí, el año pasado, bueno, quedó ahí, se hizo desde la otra el manija, que fue todo grabado, los videos, y bueno, estuvo re interesante también esa propuesta, pero bueno, fue por otro lado, claramente, con toda esta pandemia. ¿Querés contarnos un poco de, bueno... ¿Qué querés que te cuente? De las actividades especiales, claro. De las obras, de las actividades, sé que va a haber talleres también. Sí. Sí, de actividades especiales, uh-huh. bueno, esto, estamos en pandemia, muy acotado. Uh-huh, claro. Lo que sí me faltó contarte que sí. de las 37 obras, sí. son la gran mayoría de Mar del Plata, pero también vienen elencos de Necochea, Miramar, Tandil. Ah, bien. Que era uno de los objetivos cuando se armó la nueva comisión directiva de ATRA. Bien, claro. Volver a tejer redes con la región. Uh-huh. Sí, va a venir un infantil de Necochea, ¿no? Sí. Bien, sí, bien. Sí. Qué bueno. Y bueno, arrancamos dentro de las actividades especiales, por ejemplo, el foro debate Incertidumbres Teatrales, ajá. que es este domingo. Ah, bien. ¿A qué hora? Muy bueno para ir. Incertidumbres Teatrales, el nombre. Sí. ¿A qué hora va a ser? Arranca el domingo a las 5 de la tarde uh-huh. en Cuatro Elementos. Perfecto. Estamos anotando acá todos sí, los datos. Sí. Igual después, quien desee... En las redes, en las Instagram, Atrás Sudeste, es Hora de Teatro Independiente también. Perfecto. Está toda la información. Sí, sí, porque bueno, hay un montón de actividades. También se va a presentar un libro, por Mira. Ejemplo, que es Teatro MDQ, un tomo de... sí. ¿Sí? Colección de dramaturgias, que está la vela Dispersiones. Ah, mirá. De otra obra. Uh-huh. Sí. Bueno, después hay un taller de gestión de proyectos con Marea. Qué bien. La grilla también, en la apertura vamos a estar repartiendo. Bien, así en papel también, queda como más plasmado ahí. Sí, a mí me gusta. Ahora tenemos en las redes, pero sí, sí. Sí, es como nos gusta tener como la grilla, como el y catálogo del Festival de Cine. Lo mismo, claro. Claro. Importante. Está ahí, Mafre. Es algo cultural que la pandemia no logra todavía erradicar, creo. Tal cual. Buenísimo, toda la información ahí en redes. Los chicos del Impro Club también van a estar dando un seminario, ahí vi, el 18. Van a dar, sí, un taller de improvisación, exacto. muy bueno, exacto. en Plaza Pueyrredón. Exacto. Esta, golazo. Al aire libre, para aprovechar. Sí. Así que va a haber de todo un poco. Bueno, las entradas tienen un valor de para todas las obras de 300 pesos. Sí, pusimos un valor general este año por la crisis que evidenció la pandemia, así como la apertura y el cierre, logramos, así como las actividades especiales, que sean gratuitas. Bien. Con el intercambio de un alimento no perecedero. Buenísimo, perfecto. Tal cual, como este sábado para Floresta. Claro. Alimentos sí. O elementos. Si no reservaron por el link, no reserven porque ya está. Ya está reagotado. No vayan ese día a la puerta, por favor, lo pido. Eso, no, está bien. Sí, porque ya están recontragotadas. Y cerramos el domingo 26 con una bomba. Ay, chan, chan. Los Concha Off en el Teatro Auditorio. No, me muero. ¿Vuelven los Concha Off? Y sí, teniendo volver. Necesario. Yo nunca pude estar en ninguno, ¿no? Pero siempre me han contado y bueno. Hubo unos muy épicos y bueno, a manera de celebrar, qué mejor que unos Concha Off con la presentación de la banda de los presentes. No, muy bueno. Se increíble. Toma la posta y se armó una banda que va a tocar y musicalizar en vivo. Ah, no, me encantó. Tremendo final para cerrar. Tratamos de eso, generar intercambio, encuentro, celebrar teatro independiente y música como hacía ahí. Increíble, todo un combo. Estamos felices. Impresionante, sí, tal cual, fiesta. Porque aparte yo pensaba, creo que nunca duró tanto el festival, mucho tiempo dura. Claro, es como un mes. Es todo un mes, ¿no? Sí, claro. Para que no sea confuso, definimos, bueno, un mes y generar esto, los tres días de la semana, claro. Viernes, sábado y domingo. Sí, porque aparte todo junto, es como, viste que hay que tener distancia. Tener como el distanciamiento, bueno, lo hacemos en el tiempo también. Claro. Está buenísimo. En la semana de lunes a jueves digerís como las obras. Exacto, todo, y después, tenés que darle tiempo a la sensibilidad que se restablezca, si no, escuchame, quedá ahí como. Después volvemos. Por supuesto. Con Tuti. Sí, totalmente. Buenísimo. Bueno, Alina, Santi, ¿alguna cuestión? No, nada. Feliz de que esto suceda y creo que es muy necesario, no solo por a quien estamos homenajeando, sino sobre todo para Mar del Plata, ¿no? Tal cual. Estaba pensando, claro, uno que viene de la filosofía, digo, che, y algo de filosofía del teatro no hay, como, pero también, pero después dije, nada, dejá de esas cosas raras, ¿para qué? Si tenemos teatro y ya está. Así que nada, de mi parte. Para la próxima. Sí, no, hace falta. No, porque después andan hablando, una vez ahí en Andra hicimos algo de filosofía del teatro. Ajá. Y no, ahí no es necesario. No el teatro es necesario. Se defiende a sí mismo. Y ya está bien. Creo que el teatro independiente es una filosofía de vida. Eso, ahí va. Claro. Ahí está la filosofía. Sí, totalmente. Total. Sí. Es una forma, un caminito. Alina, bueno, muchísimas gracias por darnos esta nota, conversar un rato y contarnos sobre el festival. Y abrazo extendido a todo el grupo. Y bueno, allí estaremos. Yo ya tengo mis entradas para Floresta. Muy bien, qué bueno. Voy a ir con mis alumnas. Si vas a la entrada, yo cierro todo. Si no hay reserva, no entra nadie. No, yo ya reservé por las dudas. El lunes estaba reservando. Sí, qué sí, genial. Sí. Qué genial. Sí, con eso también vemos cómo lo recibe la comunidad y es increíble. Y sí. Mucho. Pero bueno, aprovecho el espacio para invitar también que después de Floresta, este domingo a las 7 de la tarde está Orégano en el telón. Bien, una maravilla. Domingo 7 de la tarde. Bien. A las 20 hay función. Bien. En dos salas distintas. En el CCAVE está Carmencita. Ajá. Y en el Centro Cultural América Libre hasta el fin del mundo. Perfecto. Impecable. Bien, de todo. Ah, y las entradas, eso, se sacan por Eventbrite, porque en inglés es pésimo, pero no, está bien. Las redes tienen los links y ahí los manda directo a la página y es un sistema bastante sencillo. Bien, ahí está el link directo para sacar las entradas. Excelente, una maravilla. Si no, se comunican igual acá a la radio y le podemos pasar, tenemos gente que está al tanto de esta información acá. Del otro lado del vidrio. Entonces no hay ningún problema, pueden comunicarse con la Legión Nocturna, con la radio y pasamos toda la data. Bueno, buen comienzo, buen festival y a celebrar. Te mandamos un abrazo fuerte desde la Legión. Ay, gracias. A celebrar y a encontrarnos de nuevo en el teatro. Eso, a reencontrarnos. Sí, adiós. Un abrazo. Y, bueno, pasó Alina y contándonos del festival de Guille Yanicola. teatro es vida y no hay con qué darle a eso, así que tal cual. Hermoso y gracias por eso. Para terminar la agenda de hoy, y vamos en estos minutos que nos quedan a hacer rápidamente también el manifiesto, queremos compartir que las clases de activa que decíamos, de gimnasia de los 80, que este sábado 11, el otro, a las 17 horas en Soma, en Libertad 5087, que va a ser en la planta alta en realidad, se estará brindando esta clase de gimnasia de los 80, que como siempre decimos es una experiencia para llevar adelante un poco de memoria del movimiento y de historia de vida, así que bueno, queremos decir eso. Y también para quienes estén interesados, nos escriben, tenemos libros de Queen Lud, de la editorial de Queen Lud, que siempre compartimos por las redes, así que nos pueden también escribir para Exactamente. Eso. Exactamente. Bueno, nos vamos al manifiesto en breves. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. Para terminar el programa número 78, ya un montón, venimos embaladísimos, de La Legión Nocturna, y no quería dejar pasar la oportunidad de leer estas palabras que se editaron por la pequeña editorial, la editorial de un amigo de Santi, que nos hizo llegar un pequeño libro, chiquitito, muy chiquitito, donde está editado este manifiesto, que se llama Pequeño Manual Práctico de Micropolíticas de la Resistencia. Y sobre todo en la bienvenida se hace referencia a la Legión, porque dice, llegó a través de La Legión Nocturna por FM de la Azotea, el pequeño manual. Tal vez una hormiga no más, pero supone el hormiguero. Y esas palabras ya nos implican en una especie de sinergia colectiva común, donde lo que nos gusta es compartir palabras, intenciones, y agradecer muchísimo, sobre todo a la pequeña editorial, que en breve, seguramente en próximas emisiones, estaremos conversando con Santi por esta publicación sobre el libro de Domitila, con el cual acompaña en realidad este pequeño manual de política y práctica de resistencia. Así que vamos a terminar La Legión compartiendo este manifiesto de Eli Neira. No entres a sus locales. El estallido nos enseñó que podemos vivir sin entrar a los supermercados. Camina un poco más, tal vez paga un par de pesos más, pero no alimentes, no les des más poder al poder. Simplemente no entres a sus locales. Hacé como que todavía están blindados y no entres. No compres ropa nueva. ¿Sabías que solo con lo que hay en este momento tenemos para vestir a toda la humanidad por 300 años? Si te aburre tu ropa, hazla circular entre amigues. Regala, trueca, restaura, modifica, pero no compres ropa nueva. No compres medicamentos, a no ser que no tengas otra opción. Todo está en las plantas, infórmate, conoce, cultiva tu medicina. No necesitas antidepresivos, usa cannabis, microdosis de hongos. Atrévete con las plantas de poder. No necesitas desodorante, usa bicarbonato. No necesitas pasta de dientes, limón o aprende a hacerla tú misma. Está lleno de tutoriales en la red. Por último, compra o trueca a un pequeño productor. Toma ayunos de medios. Deshácete de tu televisor. Infórmate directo de la fuente. Sal y habla con la gente. Infórmate en la red por medios independientes. Date el trabajo de conocer a tus vecines, aunque te caigan mal. Aprende a negociar con ellas. Conócele aunque te mire feo. Date a respetar y respeta la diferencia. Si puedes, deja el alcohol. Deja de enriquecer a Luxic. ¿Sabías que en los territorios del Abya Yala las bebidas alcohólicas jugaron un papel fundamental en el genocidio de los pueblos originarios? ¿No te parece sospechoso que el monopolio del copete lo tenga un tipo como Luxic? Además, estos son tiempos buenos para la hiperlucidez. De última, deja por temporadas. Experimenta el mundo sin ebriedad. Interesantes verdades te serán reveladas. También puedes aprender a hacer tu propia cerveza y aprender a no quedar raja todo el tiempo. El alcohol produce daño neuronal al igual que la pasta base. desmárcate del pensamiento colonizador. Medita, usa tecnologías anticoloniales, antisistemas, vuelve a la comunidad, cultiva con más personas, recupera un espacio público. Deja de trabajarle al sistema o si le trabajas que sea hackeándolo. No dediques tu tiempo y energía a alimentar el monstruoso capitalismo que nos han impuesto. Dejemos que muera de hambre. Cuestiónatelo todo, todo el tiempo. Usamos una mínima parte de nuestro cerebro, investiguemos qué hay más allá. Sale de tu gueto de iguales, aprende de la diferencia, relaciónate con personas que no piensan totalmente igual que tú y conversa con ellas. Elimina de tu vida relaciones extractivistas, con personas y o lugares. Una relación extractivista es aquella donde aprovechas todo lo que puedes, dando a cambio lo menos posible. Sé consciente de que esa plusvalía a tu favor se llama abuso y es la base ideológica del capitalismo extractivista colonial que tanto nos oprime. Por último, abraza tu propia muerte, con alegría y conciencia prehispánica. Si sabes que vas a morir, la acumulación pierde sentido. Gracias por ponerle voz a las palabras de Eli Neira, editadas por la pequeña editorial. Abrazo a toda la comunidad que nos rodea entre la Legión Nocturna, entre la pequeña editorial y muchas amigues que hacen circular esto. Por eso leímos al principio esto de, bueno, no les compres, ¿no? Hace circular cosas y me parece que es una buena economía colectiva y popular. Nos vamos a despedir. Creo, si llegamos con una canción que es de una rapera mapuche que se llama Has Nehuen, y con una canción que para mí tiene mucha fuerza, y agradezco mucho a Bárbara Taboada y a Lina Rodríguez, que con quienes estuvimos conversando hoy, a Santi también por haber publicado este manifiesto, y nos vamos con Inche Caiche de Has Nehuen. Tami più che truro marca i mi compute, compute. Mapuche, gente de la tierra, defensores de la vida del pueblo, nació mapuche. Nuestro rezo, nuestro llanto, nuestra fuerza, nuestro canto. El corazón de la tierra late lentamente. El fuego permanece, está latente. Destruye los menocos, reprimen a la gente. Se burlan, silencian y ofenden, se protegen con sus leyes. No más violencia, fue el Mapu libre. Huehuahín con tu weitan, weitan, weitan. Prende de las armas para defenderse, para proteger a su gente. Conecta tu cuerpo con el corazón, cuida tu mente. Los ancestros están en nuestra sangre, aún estamos vivos, estamos presentes. Petrino y el ajín. En silencio terminaron, mujeres cortaron, mutilaron, estiparon, mujeres sufrieron, más hijos no tuvieron, torturas y maltratos recibe nuestra gente, levantemos nuestra frente con orgullo y dignidad, somos hijos de la Mapuñuque, en pie de guerra, Chimachi vive por defender su tierra, militarizado el campo tienen controlado, con perros del estado, su poder está en guerra con la gente de la tierra, pero Huincachegua, respeto a la vida, respeto a las familias, no más niños violentados, ni abuelos maltratados, ni olvidados, escuchamos a los nuestros, por mi gente, por la tierra, por el agua y por la vida. La antorcha, de mano, colectiva.